cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. ¿Es verdad que el bajo es el corazón de la música? Y por ahí con la sociedad de la bata, ¿no? Del batero. Pero la verdad que el bajo, claro, dibuja una combinación, ¿no? Entre el aspecto rítmico y te da la sensación de la armonía, que obviamente la percu no, a menos que haya algunos parches afinados en algún tono, ¿no? Pero el bajo es como que realmente te trae una fragancia de la armonía dándote el pulso rítmico. Hoy en Cosas Tuyas, Guillermo Badalá, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar acá con ustedes. Le decía cuando lo vi, digo que desde la platea se lo ve más petizo. Una pequeña jirafita. Es un comentario muy pedorro, pero... De 1.94 casi. Me sorprendió. Vieron cuando los relatores de fútbol dice, y entra fulano de tal que mide 1.87, como claro, si fuera importante. Claro, claro. ¿No? O sea que mi comentario fue... El parte, ¿no? Claro, claro. Yo estoy a escuchar música, que me importa cuánto mide. Gracias, Guillermo, por estar acá. Un gusto. Leí por ahí que a los 9 años empezaste a tocar guitarra. ¿Viste a tu hermano con algo? Sí, en realidad arranqué, tenía un par de vecinos que tocaban la guitarra y estudiaban en un edificio en Lugano, estudiaban con una mina que vivía en el último piso. Y yo, como eran mis mejores amigos y qué sé yo, me contagié, ¿no? Y la curiosidad es que fui el único que continuó dándole a las cuerdas y después mis amigos... Cada uno siguió su camino, pero como que al principio me atrapó la guitarra. Y el tema de mi hermano es que él, tipo, no sé, cuando yo tenía 14 ya, fue quien trajo el bajo a la casa. Yo no sabía ni cómo era un bajo, ni sabía que tenía 4 cuerdas. Y vengo del colegio y abro así la puerta y veo el bajo ahí y dije, este debe ser el bajo. Y quedé flasheado porque ni por puta me imaginaba que tenía 4 cuerdas. No lo sabíamos afinar, no teníamos idea, y de casualidad lo afinamos como se afina, con las 4 bordonas de la guitarra, y bueno, ahí empezó todo el juego. Toma la voz, dámela a mí, un ratito él, un ratito yo, me lo fui quedando. Y la guitarra empezó a quedar relegada, y bueno, y después tocaba arriba de los discos, me empecé como a copar. Y aparte el bajista en esos tiempos, ahora es mucho más frecuente, pero antes era como el arquero. Che, ¿quién toca el bajo? Y empezaban las miradas. Porque todos quieren la bata, la viola, o cantar. Este canta, este es el cantante. Y el bajo, entonces todos empiezan a cogotear. Y me acuerdo una vez que llegué de la escuela y me bajo del colectivo, voy caminando así, viene un negro, pero un amigo, ¿no? Pedro, que aprovecho para mandarle un saludo, pero me corre así. Y yo ya estaba al borde de la desesperación y me dice, vos tocas el bajo, ¿no? ¿Y qué le iba a decir? Yo le dije que sí, así. Aunque no tocara, parecía un robo, ¿viste? Y era como así, había que al bajista, había que esperarlo, ir a buscarlo, y que por favor toque el bajo, porque era poco frecuente, poco común. Así que bueno, ahí me fueron mis comienzos, digamos. Sí. ¿Escuela primaria en qué barrio la hiciste? La primaria la hice en el Bajo Flores. En el Bajo Flores, ahí por donde queda el premetro. Ajá. Sí, allá por la rotonda, Avenida del Trabajo y todo eso, hice toda la primaria. El jardín lo hice en otra parte, un poquito más Parque Avellaneda, pero digamos, yo soy nací en Floresta y viví en Lugano y bueno, y curtí un poco flores y digamos, ese fue mi suburbio, digamos, ¿no? ¿Y desde que estabas en la secundaria ya querías tocar, ya tocabas? Ya, claro. ¿Querías ser músico? Sí, sí. Dile, sí. No, yo voy a ser abogado. Yo estudiaba, digamos, para maestro mayor de obras, digamos, la rama de la arquitectura, ponele, pero estaba bien en claro que, tipo, a partir de tercer año, una cosa así, estaba bien en claro que lo hacía por mis viejos. O sea, la cosa era a mis viejos darle el título y decirle, listo, conforme, listo. Ahora a tocar. Y el último año, de hecho, no me recibí porque no lo hice. Porque ahí empiezo a tocar con nada menos que con Madre Atómica. Yo tenía 17 años, me faltaba el último año, que era sexto, que era el más bravo, ponele. Y me acuerdo que fui 3 o 4 días a la escuela y ya todos mis compañeros sabían. Y me agarra un profesor que era re mala onda. Y empieza a preguntar uno por uno a qué se iban a decir. Lo podemos nombrar al tipo, ¿eh? Al tipo. A Monacelli. Para vos, Monacelli. No era que tenía mala onda, pero era bravo, ¿viste? Te dictaba, esos que te dictan hasta que te duele la mano, ¿viste? Que te duele la mano, que no das, bueno, no das abasto y el tipo sí, bueno. Y me acuerdo que nos preguntó a todos qué onda, qué iban a hacer, y yo era uno de los últimos, y cuando llega a mí todos los pibes estaban como aguantando la risa, y yo le dije que me iba, que era el último día en la escuela, y el tipo, no, la jeta se empezó a deformar, y no supo qué decirme, que yo quería dedicarme a la música, nada que ver, ¿viste? Y me dice, bueno, espero que algún día toque con León Gieco, me dice. Tiró esa, pobre, ¿viste? Es lo único que podía. Es lo único que manoteó del universo de la música. Y me tiró esa. Y yo me acuerdo que cuando grabé Mensajes del Alma. Ese disco, con León, claro, me acordaba de Monacelli. Y aparte el tipo era como de Flores, era como del barrio, porque yo vi algunas obras que tenían, viste, el permiso de obra y decía el nombre. Sí, sí. Y dije, un día me mando y le tiro, pero digo, no se va ni a acordar, el tipo sí. Se le fue, pero me daba ganas de llevarle el disco y decirle, toma. Pero viste que esas cosas quedan cuando te dicen. Sí, y son como la, claro, mirá, como las pelis, viste. La semana pasada tuvimos esta desgracia que se nos fue el negro, Fontana Rosa. Sí. Acá con el compañero Fernando de Trápaga hablábamos de las notas que uno tiene grabadas, claro, ¿viste? Esas cosas, claro, que uno graba, guarda, y yo le decía, yo tengo por un algún lado. Un tesoro, ¿no? Yo tengo por algún lado una nota que le hizo Quique Pessoa, pero no sé. Mirá dónde vos. Le dije. Sí, no sé, sí, dónde. Sí. Y me acuerdo que el negro le decía a Quique, yo tengo un amigo de la infancia que todavía me dice, Robertito. ¿Seguís con los dibujitos? Claro, claro. ¿Seguís tocando la guitarrita? Claro, vos seguís con la 4 cuerdas, ¿viste? Claro. Es lo mismo. No, y lo mío es como peor porque encima es seguís con la viola, o sea, el bajo no entra nunca, siempre es la viola, la guitarrita, más que eso no, digamos, no evoluciona el concepto de no, toco el bajo, ¿viste? Che, esto de ahora que me estás dando un panorama del tema del bajo del arquero que me pareció maravilloso. Digo, después de Pedro Aznar, ¿la cosa cambia? Y sí, digamos, siempre yo suelo dar clínicas de bajo y siempre medio que tengo una manera, ¿no?, de llevarlo a cabo. Y es que el bajo es un instrumento que goza de una cierta juventud. Porque, digamos, si vos te remontás a la parte de la tuba, al pom, pom, pom, un kia soplando ahí, matándose, no sé qué. Te venís para el contrabajo, un instrumento de cuerda frotada mucho más complejo. El bajo guitarra, así con la forma de la guitarra, es, no sé, tendrá 40 y pico de años. Es una cosa, es un instrumento bastante nuevo, medio resistido al principio porque con esa formita y medio y con una facilidad de alguna manera diferente en relación al acercamiento al instrumento, como que te lo montás bastante cómodo dentro de todo. La evolución en su propio sonido, de una cosa media así, media mordaza que no se entendía hasta cómo suena en el día de hoy, es un instrumento que evolucionó mucho y que todavía puede dar más, ¿no? Pedro Aznar, obviamente, que la rompió, digamos, inspirado por la presencia de Jaco Pastorius, que tal vez fue su mentor, su guía en ese momento, su foco, digamos. Y Pedro, que es un tipo que le das este marcador con la taza de café y te hace, viste, es un tipo con un virtuoso realmente, pudo empatarse con Jaco, pudo tener ese sonido y lo desarrolló en Argentina y nos quedamos todos con la mandíbula por el piso. Y sí, yo creo que cada... Es como la pelota, si vos ves a Messi o a Tevez cómo la manejan, digamos, eso contagia. Entonces creo que en el bajo, tipos así, pioneros o tipos que han demostrado lo que se puede hacer con el instrumento, contagian. Y eso es un poco lo que yo siento en mi actualidad. A mí me encanta ir, por ejemplo, me encantaría ir a tocar a Nueva York, a Europa, bárbaro. Pero a mí me encanta ir a Catamarca, a Jujuy, a volarle la cabeza a unos pibes que están así, que no ven... prácticamente no ven nada de lo que llega a Buenos Aires, que nos vean a nosotros, a los músicos locales, se contagien y se recopen y, no sé, y de ahí salgan como tirar la semilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, estoy muy comprometido con esa parte, con que, digamos, dejen, o sea, más allá de que pueden ver a Shakira o a uh-huh. quien sea, que vean tres tipos o cuatro, un cuarteto tocándose todo y los pibes salen con la cabeza... quemada, pero para bien, digamos, con unas ganas de tocar y dedicarse a eso, que es lo considero casi una misión, digamos. Me interesa muchísimo eso. Así que, por supuesto, que lo que contás de Pedro es tal cual, apareció y la descosió, ¿no? Sí, yo tengo una imagen de Pedro en alas, cuando Alex Zucker viene a reemplazar a Alex Zucker. Qué grosso. Y apareció. Me acuerdo, pelo largo, flaco. Sí. Flecha Juventud. Tenían un disco solo, ¿no? Claro, Flecha Juventud. Sí. Tremendo. Bien, esto pinta, viste, bueno, decir que la radio no es imagen. Claro. Mata. Es porque uno está informado, ¿no? Claro. Me lo contó un amigo. Un amigo. Recién me decías de Madre Atómica, que tenías 17 años, que estaba el Mono Fontana, J. Sí. Morelli, Epumer. Y leyendo, obviamente, quienes tocaron con vos en tu primer disco, Bajo Piel. Sí. ¿Formaste otra vez Madre Atómica? Sí. Hay un tema que incluso el título, Encontrados, es una anécdota, está dedicado a Madre Atómica, pero Encontrados porque una vez yo iba a un ensayo y voy a tomarme el bondi con el Vasco, que pesaba un estuche, que pesaba una tonelada, me quedaba el brazo así. Y voy caminando y encuentro... así, cruzando la calle, en la calle misma, una bolsa celeste, me acuerdo, con otra bolsa de nylon, y adentro había todo un asado completo, un asado. O sea, estaba la carne, los chorizos, se ve que se le cayó alguno. Entonces le conté, viste, al Mono, al Ito y demás, y se morían de la risa. Y entonces a partir de ahí, en vez de decir, che, comemos un asadito, era un encontrado. Hacemos un encontradito. El encontrado, el encontradito, bueno, al tema le puse, dije, a ver una palabra que reúna, que resuma algo de aquellos tiempos, el encontrado. Entonces le mandé, no lo podían creer. Thank you. Che, y si quieren mandar un mail, escribinos a cosastuyasradioíntima@gmail.com. Guillermo Badalá. En Cosas Tuyas.